¿Qué pasó en el asilo de Montería? 4 personas que han laborado en el lugar resultaron positivas para COVID-19. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud para evitar que esto se convierta en una emergencia más grande? ¿Cómo se manejan estos temas? Señor Secretario de Salud de Montería, José Vergara, muy buenos días. Bienvenido a Café. Buenos días, don Oscar. Gracias por esta importante invitación. Y bueno, qué importante es también poder hablarle a los monterianos y a toda su audiencia de la situación que hoy estamos viviendo en el asilo. Muy bien. Pues explíquenos, por favor, señor secretario. Se habla desde ayer, incluso ha sido noticia nacional, que 4 personas que han laborado en el asilo resultaron positivas para COVID-19. Esto, por supuesto, que prende las alarmas porque estamos hablando de una población muy vulnerable, los adultos mayores que están ahí. Pero realmente, ¿qué está pasando al interior? ¿Cómo se controla la situación? Ustedes han hecho más pruebas. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Correcto, don Oscar. Importante inicialmente precisar que la Secretaría de Salud, desde el día 26 de marzo, realizamos una asistencia técnica al asilo Perpetuo Socorro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de verificar el aislamiento para la contención de COVID-19 de este establecimiento. Don Oscar, durante esta visita se pudo verificar el protocolo de limpieza y de desinfección de los cuidadores, como lo es el lavado de manos y también pues los insumos o implementos de protección personal que deben contar con este personal de tipo cuidador o asistencial. Para el ingreso incluso se pudo incluso analizar todo lo que está relacionado con el tema de las visitas familiares, que incluso podemos confirmar que estaban suspendidas, por supuesto, en el marco pues, de la emergencia sanitaria, y por constituirse estas personas como un grupo etario vulnerable o susceptible de esta enfermedad. Seguidamente nosotros, el 22 de mayo, en coordinación con la directora del establecimiento y, por supuesto, en articulación con todas las EPS a las cuales están asegurados algunos adultos mayores, ¿verdad? Y empezamos una etapa de tamizaje con la finalidad de proteger y de tomar acciones en concretos a los adultos mayores que son considerados, por supuesto, en un grupo vulnerable frente a la COVID-19. En ese sentido, fue cuando cada EPS, ¿verdad?, viene tomando entonces las respectivas muestras para diagnóstico de COVID de todos sus afiliados y los ancianos que incluso no cuentan con la afiliación en salud por parte de la S. Vida Sinú, se encargaron o no se encargaron para la toma de las muestras respectivamente. Ayer, don Oscar, se llevó a cabo pues otra importante intervención en este lugar, toda vez que en articulación con la S. Vida Sinú contamos con el apoyo de médicos de esta entidad para poder hacer una valoración del estado de salud de todos los ancianos, incluso de los cuidadores. ¿Qué podemos decir nosotros hoy? No tenemos sintomatología relacionada en personas, incluso entre los que estamos haciéndole el respectivo tamizaje o control o seguimiento epidemiológico, así como también de los que resultaron positivos por parte del personal administrativo o cuidadores. Entonces, ¿no hay ningún adulto mayor de los que está en el asilo que tenga COVID-19? Por lo menos las pruebas no han mostrado eso hasta ahora. Correcto. Nosotros vamos de la mano pues con lo que el Instituto de Salud va, digamos, informándonos, y nosotros pues hasta ahora tenemos el reporte de las 4 personas que han salido positivas, que hacen parte del personal. Esas 4 personas, por supuesto, ya están en aislamiento desde hace rato, supone uno, y se les está haciendo seguimiento, como usted nos acaba de indicar, ¿cierto? O sea, así es, por ese lado nos tranquilizamos. Sí, así es, don Oscar. Nosotros como autoridad sanitaria, inmediatamente, ante la confirmación de un caso positivo, ordenamos el aislamiento preventivo obligatorio y le hacemos vigilancia epidemiológica, y por supuesto también vamos al día a día haciéndole también vigilancia a la evolución de la enfermedad. Por eso ustedes ven que la Secretaría de Salud viene haciendo, a través de reportes epidemiológicos que lo tenemos de manera semanal, y cada vez que emitimos un boletín acerca de la enfermedad o de los resultados positivos de las pruebas, estamos mostrando un juicioso trabajo de seguimiento epidemiológico, tanto de seguimiento de la evolución de la enfermedad. Por eso estamos diciendo, paciente de tantos años, sexo masculino o femenino, está sintomático o presenta sintomatología, o incluso la causa de la consulta para aquellos que se presentan a un centro de atención. Y finalmente nosotros decimos, se encuentra en aislamiento preventivo en su domicilio o está hospitalizado. Eso muestra, pone muy, digamos, deja claro el trabajo juicioso que llevamos en la Secretaría de Salud, y por ende pues podemos tener veracidad en la información, toda vez que todo lo que nosotros acá en el municipio, digamos, en cuanto a investigación activa en campo, le remitimos a la Secretaría de Salud departamental. Y eso es muy importante, don Oscar, porque nosotros en ese sentido tenemos hasta ahora, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en el ascenso, en la continuidad del ascenso de la curva, aumentarán los casos positivos, ¿verdad? Pero todo depende también de la cultura de la ciudadanía para poder, a través de las medidas de autocuidado, hacerle un bloque a la línea de contagio directa del virus. Pero entonces, al día de hoy, nosotros tenemos control y seguimiento control del seguimiento epidemiológico, ¿verdad? La enfermedad la controlamos entre todos. Si acatamos los lineamientos, si acatamos todas las medidas de prevención y todos los lineamientos de aislamiento que se nos han impartido desde el orden nacional hasta el regional. Secretario, ¿cuántos adultos mayores hay ahí en el asilo, en el perpetuo socorro? Sí, tenemos 36 adultos que los tenemos vigilados completamente, que los tenemos allí día a día en el radar de la Secretaría de Salud y por supuesto la administración, así como también estamos ya involucrando a sus GPS para que estén allí al pie y por supuesto en algunos adultos mayores porque no contaban en el momento de la jornada de salud con su aseguramiento, pues los pusimos a disposición de la S-Vida. Bien, ¿a cuántos trabajadores? Son 36 adultos mayores, ¿y cuántos cuidadores? Sí, son 36 y son 19 personas que tenemos registradas. Okay. Es una información que nos pasa a la dirección del programa. Cuando ya se habla de cerco epidemiológico, pues usted me perdona la ignorancia, ¿no? Entonces uno se imagina que eso va a estar súper sellado, súper cerrado. ¿Cómo se establece un cerco epidemiológico en un sitio tan vulnerable como el asilo? Y me perdona, le repito la ignorancia, pero es que es mi primera pandemia. Tranquilo, igualmente es la mía también. Entonces, en ese sentido, don Oscar, hemos hecho un esfuerzo muy grande pues para poder hacer un cerco epidemiológico. Y fíjese, quiero comenzar de lo general a lo particular para responder su pregunta. Cada vez que nosotros hacemos un cerco epidemiológico en un caso positivo o caso sospechoso, empezamos no solamente con el contacto estrecho, sino que también nos vamos a una segunda línea de contacto, lo que un promedio por persona podemos estar hablando entre 10, 20 personas, dependiendo la actividad o lo activo que estuvo la persona, y eso representa un trabajo muy, muy grande por parte del grupo epidemiológico y de los profesionales que hacen parte del grupo de respuesta inmediata de la Secretaría de Salud. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vemos en un trabajo 24/7, ¿verdad? Muy detenidamente para hacer vigilancia epidemiológica en cuanto al cerco. Frente al tema del asilo, es un trabajo que se ha venido haciendo con mucho detenimiento, ¿verdad? Y en ese sentido, hemos podido verificar, ¿verdad? Toda vez que podemos, digamos, tener registro, ¿verdad? Del personal que entra y sale, entonces, allí, en relación a lo que respecta a la parte cuidadora, hemos podido pues, hacer un cerco que nos permita tener tranquilidad con quienes se han entrado en contacto, y desde ese punto de vista podemos estar completamente tranquilos, toda vez que fíjese que esta acción, estos resultados que hoy tenemos en el asilo, no es más que el resultado de una acción por parte de la Secretaría de Salud de manera articulada con la dirección del programa. Son decisiones, imagínense que, pónganse a imaginarse ustedes, si no se hubiese hecho este ejercicio, ¿qué estaría pasando? No solamente allí, sino en cualquier parte del municipio. Por eso aquí, don Oscar, es importante resaltar que en un 70% de los casos que hoy tenemos positivos en el municipio, es gracias al trabajo de búsqueda activa en campo. Es decir, de todo ese cerco epidemiológico que se establece a través de la Secretaría de Salud y de todas esas acciones de carácter preventivo que hoy nos permite, al día de hoy, tener un paso adelante. Y eso nos garantiza a nosotros poder adelantarnos a una manifestación a través de un foco de infección o a través de la sintomatología que se llegue a presentar y hayamos tenido que intervenir ya cuando una persona se haya movido en un rango de movilidad superior al que hubiésemos podido inicialmente prevenir. Muy bien, sí, sin lugar a dudas es una herramienta muy importante que nos permite por lo menos conocer un poco la situación en la que estamos realmente ante esta amenaza invisible que viene como nos tiene a todos. Secretario, gracias por su tiempo para Café. Don Oscar, a ustedes muchísimas gracias por también mostrar el trabajo y que desde ustedes como periodistas y nosotros como el músculo técnico del municipio podemos mostrarles a toda la ciudadanía. Feliz día. Es el secretario de Salud de Montería, José Vergara, y ya escucharon, oyentes, los detalles de lo que está sucediendo con el asilo del Perpetuo Socorro en la capital cordobesa. 4 personas que laboran en el lugar resultaron positivas para COVID-19 y se está realizando todo un proceso de vigilancia muy estricta para evitar que esta situación, pues por supuesto, se salga de control. Pero cabe resaltar que se conocen estos resultados gracias a los controles previos realizados por la misma secretaría.